Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de septiembre, a la 1:00 p.m, hora de Japón. Ex secretario general del Partido Liberal Demócrata de Japón se postula a la presidencia de la agrupación. Preocupa a la oposición en Japón el vacío político a causa de la contienda por el liderazgo del partido gobernante. Científicos hallan indicios de que el cuerpo madre del asteroide Ryugu contenía hielo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Motegi Toshimitsu, ex secretario general del gobernante Partido Liberal Demócrata PLD de Japón, anunció oficialmente el miércoles su candidatura a la presidencia de la agrupación. Actualmente ocupa el puesto el primer ministro Ishiba Shigeru, quien dio a conocer su decisión de dimitir. Es la segunda vez que Motegi se postula al máximo cargo del PLD. Declaró que el partido enfrenta su mayor crisis desde su fundación y que por eso decidió presentarse. Se comprometió a crear una vía de recuperación para el partido y para la economía japonesa en un plazo de 2 años. Subrayó que dicha vía incluye garantizar que el aumento de los salarios supere la inflación. Colaborar con la oposición se ha vuelto más importante para el PLD y para sus socios de coalición, el partido Komei, tras haber perdido la mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento. Motegi manifestó que se propone buscar una nueva coalición con partidos que puedan coincidir en cuanto a las políticas fundamentales. Mencionó al Partido por la Innovación de Japón y al Partido Democrático por el Pueblo como agrupaciones con las que querría dialogar a fondo. Las campañas por la presidencia del PLD comienzan el 22 de septiembre. El partido elegirá a su nuevo líder el 4 de octubre. Según afirman los partidos opositores en Japón, la contienda por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Demócrata es la causa de un prolongado vacío político. Por esa razón han solicitado a Nukaga Fukushiro, presidente de la Cámara Baja, la pronta convocatoria a una sesión extraordinaria del Parlamento, incluso si se sesiona durante la campaña para elegir al líder del PLD. El miércoles, legisladores de la oposición, entre ellos miembros del Partido Democrático Constitucional de Japón, presentaron a Nukaga la petición, firmada por más de la mitad de los miembros de la Cámara Baja. El presidente del Comité de Asuntos Parlamentarios del Partido Democrático Constitucional, Ryu Hirofumi, dijo: «Pese a que se están acumulando muchos asuntos diferentes, el Parlamento, el órgano legislativo, no está sesionando. Este hecho incumple las expectativas de la ciudadanía. Exijo que se reúna pronto». Los partidos opositores sostienen que el debate es apremiante con respecto a asuntos tales como las medidas para hacer frente a los aranceles estadounidenses y la revocación de la tasa tributaria provisional sobre la gasolina. Un equipo de científicos que analizó muestras del asteroide Ryugu afirma haber encontrado indicios de que el cuerpo celeste del que proviene probablemente retuvo agua en forma de hielo durante más de 1.000 millones de años. El grupo, formado por investigadores de la Universidad de Tokio y otras entidades, analizó las muestras traídas a la Tierra por la sonda japonesa Hayabusa 2 mediante datación por isótopos radiactivos y otros métodos. Afirma que el cuerpo madre se formó hace unos 4.560 millones de años. Cree que el hielo que contenía se derritió y el agua fluyó hacia el exterior por grietas más de 1.000 millones de años después, al colisionar con otro cuerpo celeste. También señala que el cuerpo madre podría haber contenido más agua de lo que se creía. Investigaciones anteriores demostraron que contenía minerales hidratados que se forman mediante reacciones entre el agua y los componentes de la roca. Sin embargo, se desconocía en qué otras formas ni durante cuánto tiempo había existido el agua en el cuerpo. El profesor Iizuka Tsuyoshi, de la Universidad de Tokio, comentó que fue un hallazgo sorprendente, ya que se creía que la mayor parte del agua se encontraba en la forma de minerales hidratados. Añadió que el equipo intentará averiguar hasta cuándo el agua existió en forma de hielo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, criticó el ataque ruso a Ucrania con drones y misiles del miércoles por la mañana, ya que, indicó, violó el espacio aéreo polaco. Asimismo, dijo que aviones de combate del país y de la OTAN habían derribado 3 drones. Según Tusk, es la primera vez que se derriban drones de Rusia sobre el territorio de un país perteneciente a la OTAN. Afirmó que se trata de una situación grave y que nadie puede dudar que hay que estar preparado para cualquier eventualidad. Los medios de comunicación informaron que fragmentos de un dron derribado habían caído en una casa, destruyendo su techo y dañando un automóvil. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se mostró preocupado, afirmó que las naciones del Consejo del Atlántico Norte habían sostenido conversaciones el miércoles y analizado la situación después de que Polonia solicitara consultas en virtud del artículo 4 de la OTAN, que estipula que se reunirán cuando uno de los miembros perciba amenazas a su integridad territorial, independencia política o seguridad. Rutte señaló que los aliados expresaron su solidaridad con Polonia y criticaron duramente el comportamiento ruso, al que calificaron de imprudente. Asimismo, explicó que se está llevando a cabo una evaluación exhaustiva y que, aunque la violación del espacio aéreo haya sido involuntaria, fue peligrosa en todos los sentidos. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó en redes sociales que no se había planteado atacar objetivos en el territorio polaco y que está dispuesto a sostener consultas con la cartera de defensa de Polonia. Un gran número de personas se apresuró a llegar al monte Fuji, el pico más alto de Japón, en el último día de la temporada de ascenso de este año. Los senderos de la montaña, que se extiende entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi, abrieron a principios de julio. El miércoles, la quinta estación de un sendero en el lado de Yamanashi del Fuji estaba abarrotada de personas ansiosas por disfrutar del último día de la temporada de ascenso. A las 2 de la tarde, un miembro del personal dio la señal de cierre de la puerta de acceso, con lo cual se puso fin oficialmente a la temporada. La puerta se instaló el año pasado en la quinta estación para impedir que la gente suba por la noche y reducir la congestión. Entre otras medidas, hay una tarifa de ascenso que este año aumentó a 4.000 yenes, unos 27 dólares, y un límite diario de 4.000 senderistas en la ruta. La puerta permanecía cerrada entre las 2 de la tarde y las 3 de la madrugada siguiente. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.